también la noche de nuestra primera vez. Nos amamos hasta el cansancio, entre caricias y abrazos, hasta el amanecer. Y se detuvo hasta el tiempo y nos quisimos morir. Pero todo se acaba, de este amor ya no hay nada, y hoy ya no estás aquí. Y me hace llorar el cruel silencio que me trae tu voz, tus manos suaves en las alas del viento, tu risa fresca, tu perfume y tu aliento. Y me hace llorar cuando recuerdo tus ojos, tu piel, lo que yo diera por estar contigo y a tu amor haberle sido fiel. Y en esta soledad todo me habla de ti. Y me hace llorar. Aunque han pasado los años, me parece que fue ayer. Y así me haga más daño, vivo recordando, quiero volverte a ver. Y me hace llorar el cruel silencio que me trae tu voz, tus manos suaves en las alas del viento, tu risa fresca, tu perfume y tu aliento. Y me hace llorar cuando recuerdo tus ojos, tu piel, lo que yo diera por estar contigo y a tu amor haberle sido fiel. Y en esta soledad